Mano dura contra las inmigrantes y los inmigrantes no pasará. Aquí está el nuevo programa de Rebeldes sin Sombras, sonando ahora los lunes por la mañana en directo de 11 a 1. Este es nuestro primer programa, así que queríamos saludarlas a todas y a todos en estas mañanitas y decir que bueno, que tenemos un programa muy rico en actualidad, más que nada en todo lo que está sucediendo con las políticas inmigratorias, con las reuniones que se están haciendo a nivel del Estado y de la Comunidad Europea para poner mano dura a la inmigración. Y hoy hablaremos y opinaremos un poco sobre todas estas cosas que están sucediendo y también de cosas que nos habían quedado colgadas del programa anterior, como la situación que estamos viviendo, que se está viviendo ahora en Bolivia, y algunas otras cositas más de actualidad. Así que las dejamos y a todos ahora con un poquito de música y en breves comenzaremos el programa. Ahí va mi mensaje especial noche en la cantina y bebiendo hasta caerme, recordando a cada instante el día que la conocí, el día que le di mi amor. Desde entonces la adoré y la ingrata me engañó. Hola, buenos días. Estáis escuchando Rebelde sin Sombra en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y bueno, no os sorprenda que estemos sonando un día que normalmente no estábamos al aire, pero es que hemos cambiado nuestro horario del programa en directo de los jueves de 5 a 7. Ahora estamos los lunes de 11 a 1. Así que ya saben, si quieren llamarnos por teléfono, estamos en directo y lo pueden hacer al 93-3594-900. Y bueno, aquí con saborcito a café, vamos a empezar a leer las noticias que tenemos preparadas para todas vosotras y vosotros. Y bueno, tenemos aquí un artículo que nos han enviado por internet que habla de la norma que quieren proponer y que están tratando de aprobar para poner bases comunes para la repatriación de inmigrantes sin regularizar. Y bueno, este es un artículo bastante desde una perspectiva de organizaciones no gubernamentales, pero bueno, luego vamos a debatir un poco porque hay cosas en las que sí estamos de acuerdo y algunas otras maneras de escribir que, bueno, que también se pueden cuestionar, pero para eso estamos. Y bueno, el artículo comienza así. La directiva del retorno de la Unión Europea es una regresión en los derechos humanos. Según ONG, los 27 países miembros debatieron ayer una norma que pondrá bases comunes para la repatriación de inmigrantes sin regularizar. ONG critican la iniciativa que no encontró apoyo de todos los países porque quieren medidas más duras. Contar con una norma común que permita armonizar en todos los países de la Unión Europea los procedimientos de repatriación forzada de los inmigrantes en situación irregular. A ver, me he perdido. Vale. Con esa idea se empezó el debate de los 27 países miembros. Tras todo un día de reuniones, al final no hubo acuerdo pero no por las críticas recibidas días antes por parte de las ONG. Vale, aquí habla siempre de las ONG, pero bueno, decir que no eran solo las ONGs las que estaban en contra, sino que muchos sectores sociales, distintos grupos y organismos de gente de inmigrantes, ¿no?, que vienen a trabajar, claro, y están por acá, también se manifestaron en todos lados, ¿no? Claro, y aparte de eso, bueno, yo creo que cualquier inmigrante que haya leído las reformas y los cambios que quieren hacer, pues está totalmente en contra. Bueno, y repito que este artículo es bastante desde una perspectiva ONG-era, ¿no? Pero bueno, sigo leyendo. Tras todo un día de reuniones, al final no hubo acuerdo, pero no por las críticas recibidas días antes por parte de las ONG, que dicen, a ver, hola, que dicen que la directiva reduce los derechos de los inmigrantes, sino porque una decena de los países europeos querían medidas más restrictivas. La Unión Europea volverá a hablar del tema la semana que viene y la principal decisión recaerá sobre el Parlamento Europeo el próximo junio. Del grupo de países que piden medidas más duras, Francia propone que pueda expulsarse también a los menores inmigrantes sin necesidad de acabar el curso escolar, y Alemania, Grecia y Austria se niegan a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes en situación irregular. El documento que se debatió ayer, este es un artículo viejo, el 7 de mayo afectará a unos 8 millones de personas y acoge varias medidas polémicas que han llevado a movilizarse a ONG españolas y del resto de Europa, que hablan de una regresión en la protección de los derechos fundamentales de las personas inmigradas. Señalamos los puntos más problemáticos del texto presentado y el punto de vista de las entidades. Retención de hasta 18 meses. Estas son una de las medidas que quieren aprobar, ¿no? Es la medida más polémica y propone permitir a los estados retener hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes que esperan su expulsión en centros de internamiento. La medida más polémica propone retener a los que esperan su expulsión en centros de internamiento. En la actualidad hay países como Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Grecia y Países Bajos cuyas legislaciones no contemplan límites para la retención de inmigrantes. Hay países donde hay periodos más largos y se ha limitado a 18 meses. Bueno, eso es una de las excusas, ¿no? Por lo que no obliga a los que tienen plazos más cortos a extenderlos, afirmaba el eurodiputado canario del PSOE, Manuel Medina, que explica que la medida no afectará a la legislación española en inmigración. Los inmigrantes solo podrían ser devueltos a su país o a los países con los que los estados miembros tengan acuerdos de repatriación. Organizaciones como SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía afirman que se trata de un retroceso en los derechos humanos, porque alarga la estancia de las personas retenidas en centros de internamiento de inmigrantes y porque supone privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Se sabe por experiencia que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los 10 primeros días de su detención. Entonces está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones, sino que aumenta el sufrimiento del retenido y los costes de estancia para los contribuyentes, indica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Desde la plataforma tinerfeña Todos Somos Migrantes, además denuncian que a las ONG no se les permita la entrada a los centros de retención. Del internamiento a prisión, la directiva certifica que ante la falta de centros de internamiento pueden ser ingresadas en prisión aunque se encuentren en módulos separados, añade la Federación Estatal de Asociaciones de SOS Racismo. No volver en 5 años. Esta es otra de las normativas, ¿no? La nueva directiva propone también prohibir a las personas expulsadas el retorno a la Unión Europea por un tiempo de 5 años. Para la APDHA, esto significa criminalizar y excluir a estas personas. Esta prohibición se evitaría en el caso de que las personas inmigradas se acogieran al retorno voluntario, es decir, a volver a su país. A su país de origen de manera voluntaria en el plazo máximo de un mes. Menores inmigrantes no acompañados. La directiva de retorno afectará también a los menores inmigrantes sin acompañar que se encuentren en alguno de los países comunitarios. La nueva normativa estandariza las garantías procesales a la baja, dice SOS Racismo. Desde SOS Racismo critican que el texto prevé el internamiento de menores de edad y la APDHA advierte que los menores inmigrantes ya no se beneficiarán de la protección concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño, firmado por todos los Estados miembros. Los menores podrán en adelante ser retenidos y detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, apunta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Por su parte, el eurodiputado Manuel Medina afirma que la situación de los menores inmigrantes seguirá igual que hasta ahora en el Estado español. Lo que nos interesa es que Europa tenga una legislación algo parecida a la nuestra, sobre todo en protección de menores. Y hay que acogerlos y meterlos en centros para protegerlos, dice. ¡Guau! ¡Qué horror! Garantías a la baja. Para las ONG, aprobar la directiva supondrá apostar en la Unión Europea por la privación de la libertad de personas que no han cometido ningún delito y retroceder todavía más a los derechos hacia las personas inmigradas. Según SOS Racismo, la nueva normativa estandariza las garantías procesales a la baja y no compromete de manera eficaz a los estados, lo que, a la práctica, provocará un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa. De ahí que las organizaciones llamen a la directiva del retorno directiva de la vergüenza. Bueno, este es el texto que, como habíamos dicho, es de la visión de las ONG, ¿no? Que se meten todo en lo legal de tratar de no llamar, que es verdad, ¿no? Que es una falla legislativa el ser ilegal y no una cuestión penal ni ningún delito. Entonces ellos van por ese lado de lo legal a decir, a ver, si es una falla y no es un delito, ¿por qué se los va a meter en las cárceles o lo que sea? Pero vamos, que los centros de retención son centros clandestinos de cómo eran, no sé, lo de tortura casi, porque ya sabemos cómo están, ya hemos hablado de estos centros de internamientos igual en otros programas y sabemos lo que son, ¿no? Entonces hacer la diferencia igual, yo creo que meterse tanto en lo legal amerita más cuestionar todo el nivel, digamos, después tenemos otro texto también para hablar de cómo esta política de Unión Europea es parte, ¿no?, de todo un cambio que se está dando a nivel general en toda Europa y también debido a la crisis en Estados Unidos, a la recesión y a las inflaciones que se van a producir y, bueno, cómo esto afecta también a Latinoamérica, ¿no? Claro, y analizar un poco de dónde viene toda esta criminalización a la inmigración, ¿no? Y entrar y ver que es algo más complejo que nos están quitando el trabajo. Está metido tanto en la sociedad como en todos lados te encuentras puntos donde cae la culpabilidad al inmigrante y bueno, y ver que esto se puede debatir mucho. Y antes de leer otros artículos, vamos a poner un poco de música y luego continuamos. Estáis escuchando Rebelde sin Sombra en su nuevo horario, los lunes de 11 a 1. The feet that slip and slide in spilled lakes of black blood on back roads marked with rusted dead end signs, they don't fit into any shoes, not Nikes and not Reeboks, though they make them across the sea and sell them to you and me for 50 times their value. None of them can hold the blood that coagulated not so long ago in the lower extremities of off-color corpses strung up from trees like drying figs or hanging potpourri to sweeten scenes of southern gallantry. Before cushioned insoles and arch supports, there were feet that sank in rusted chains and backs that cracked beneath the weight of slave names like Jones, Smith, Johnson, Williams, or even Hilfiger. And black butts that bore marks forever from irons that preceded those for pressing and curling naps yanked straight. Before relaxers, weaves, and pink lotion. Branding irons, children, now that you've crossed the ocean, right? Step up here, little nigga, on the auction block and open up your mouth. Right, good strong teeth, good muscle tone. You ought to pick a ton of cotton. Must be worth $10, maybe more. See here, ladies and gentlemen, how much can I get for this here? Barely used, top of the line. Fast forward to Calvin Klein. And modern ownership tags for black behinds, courtesy of Ralph Lauren, a.k.a. Low, Low. Well, how low can you go? Call on black consumers if you want the cash flow, cause they quick to flip and spend up all they dough. And don't front money, act like you know. We give it up to the Brooklyn malls. We give it up to the uptown malls. Cause the white folks figure ain't no questions for a nigga that material possessions can't answer. Keep us preoccupied from what we wear to what we drive while our mothers are dying of cancer. We tuck our low self-esteem into Euro trash jeans, some overpriced shit from Donna Karen, as we toast with Hennessy to covert white supremacy, hiding the thickest blood on the planet, we wearing it under our clothes, the way God dressed our souls. But check how the proud blood flowed through 1996, adding fuel to the flames of some bullshit brand names, cause we couldn't see past the next pair of fat kicks. It is the thickest blood on this planet, the blood that sprays and spills in buckets, soaks and stains the nightly news, but fuck it, a colored life still ain't worth but a few ducats. That blood can't be contained by any mind that cannot see a great black forest for all these cracker trees. I'm talking about Afro Madonna and child and child and child and child and whoops, there goes another one. And mama don't know the answer, so baby got to guess. Oh, say, young blood, you want to tell me what George Marciano ever did for a Negro, a Boricua, Chicano? Brothers and sisters, their pockets like blood blisters, ready to pop, ooze, and drop cash so hot and so fast it makes a spark. Yeah, mommy, cause now I got my upside down triangle, my designer question mark. Oh, why ask why that shit don't make you complete? It's vanilla concealer for your chocolate heartbeat, pumping the thickest blood on this planet, while we take it for granted that more Selma churches won't be bombed, more bullet-riddled bodies won't be embalmed, another cop won't commit murder, turn around and get a raise, while we picking over the racks from white-owned Dr. J's to Models, Macy's, and Saks. Shit, they just think we ain't never gonna change our ways and finally answer back. No, sir, I don't want to wear your britches. No, sir, I don't want to grant your wishes that all us Negroes should continue to hide in your shoes and your clothes, as if we should take pride in your savage traditions, in genocide. All the spirits you extinguished and never batted one blue eye, yet your vultures on our culture like white on brown rice leech our blood and sell it back. Special price on this blood that races through the African veins of the child on his way to the mall in White Plains to catch a confused, lost, land-stealing Columbus Day sale on a Fila jogging suit for his brother in jail. That blood is your blood. It's my blood. It's our blood. It is the thickest blood on this planet. Yo, yo. Right. Give it up for Sarah Word Jones, y'all. Y'all got to give it up for Sarah give Jones. Give it up. One Word more up. Time. Hey, yo, what's next, buddy? Yo, we're going to bring up next. Yeah, you're going to come, buddy. What's the deal? We're going to bring up next these three cats we know. Yeah. You know what I'm saying? To do rock the show for y'all. My man down with him, Mos Def. He done been rhyming on everybody's stuff. Y'all know about Mighty Mos Def, y'all know Def, about right? The Mighty Mos Def. You got this joint you're about to do. Word up. Featuring Q-Tip. From the Tribe Tribe. And Tash from Alcoholics. Y'all know about y'all that? Keeping alive. I like the Tribe. I like the Alcoholics. Word up. Word up. Cool, cool. So check it out. Introducing the Mighty Mos Def featuring Q-Tip. They're trying to get the mics together first. All right. Sound, man. Y'all ready back there? I'm bugging. Tip, you owe me $20. What's up, bro? Bueno, y ahora continuamos con otro artículo para ver también cómo se ve esta política inmigratoria en Latinoamérica, porque esto es un periódico de allá. Bueno, y empezamos a leerlo, que también es para debatirlo. Desde Madrid, dice, porque es corresponsal. Con los resultados de las elecciones generales del 9 de marzo en la mano, José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista descubrieron hasta qué punto había calado entre sus propias bases electorales en la periferia pobre de las grandes ciudades españolas el discurso contra los inmigrantes que sacó a relucir en la campaña electoral el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. La primera reacción del reelecto primer ministro fue nombrar a Celestino Corbacho, alcalde de la ciudad catalana del Hospitalet durante 13 años y famoso por su línea dura en la materia, ministro de Trabajo e Inmigración. Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, socialista, el gobierno se disponía a ampliar el plazo de detención, Rubalcaba informaba que cumpliendo con casi desconocido punto de la plataforma electoral socialista, el gobierno se disponía a ampliar el plazo de detención de los sin papeles y endurecía su política inmigratoria. El repentino cambio de guión que acerca a los socialdemócratas españoles al discurso de la derecha populista europea, cuyos máximos exponentes en estos momentos son Sarkozy y Berlusconi, comienza a notarse en las calles, en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, donde cada día son más los latinoamericanos y africanos rechazados, y en los centros de internación de extranjeros, auténticas agujeros negros del Estado del Derecho español a que no pueden ingresar ni ONG, periodistas ni diputados del propio Congreso Nacional. Al mismo tiempo, las empresas de capital español continúan extrayendo materias primas y recursos energéticos de los mismos países de donde proceden la mayoría de estas personas, mientras el discurso cada vez más cínico de la clase política y de algunos medios de comunicación prefieren no establecer ningún tipo de relación entre ambos acontecimientos. Los inmigrantes son el nuevo chivo expiatorio a la hora de descargar la angustia y el miedo que provocan entre la población la irrupción violenta de la crisis económica procedente de Estados Unidos y que ha dejado en estado convaleciente a la sobredimensionada industria de la construcción local, principal fuente de empleo de los extranjeros. Esto alguien lo tiene que parar, dice María Jesús, una encuestadora que vive en un barrio periférico de Valencia, una de las ciudades del Mediterráneo con mayor presencia de inmigrantes. Como tantos españoles, María Jesús está convencida de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo, colapsan la sanidad pública y ocupan los puestos de las guarderías estatales. De nada ha servido que el Ministerio de Salud haya hecho públicas las estadísticas que demuestran que los inmigrantes, el 10% de la población española, no solo aporta más del 15% del presupuesto total de la seguridad social, sino que utilizan en promedio el 50% menos los servicios de la salud que los propios españoles, sobre todo porque casi no hay ancianos extranjeros. Es verdad que hay que esperar varios meses para ser atendidos por los médicos especialistas en las grandes ciudades, pero eso se debe a las deficiencias de una política de salud que no ha realizado las necesarias inversiones para cubrir como corresponde el servicio, un modo sutil que han tenido tanto socialistas como conservadores para dejar caer la salud pública en beneficio de los servicios privados durante la última década. Los inmigrantes pocos tienen que ver en esto en el asunto. A todo esto se suma una persistente campaña de algunos medios de comunicación vinculados con la derecha, que cada vez que la policía reporta un robo realizado por africanos, latinoamericanos o ciudadanos de la Europa del Este, lo destacan a grandes titulares. Los delincuentes locales no gozan de tanta prensa. Así las cosas, y con las encuestas del Centro de Investigación Sociológicas Estatal, que le dicen que la inmigración está considerada uno de los tres temas más preocupantes de la población, junto con el terrorismo y el desempleo. A Zapatero no le queda otra que endurecer la mano, o sea, de cuentas que la endurece aún más, porque en este aspecto blanda nunca la ha tenido. Y continúa con otro subtítulo que se llama Fronteras. Acosado por el discurso de Rajoy, la campaña electoral de Rodríguez Zapatero no dudó en jactarse de que durante su primer gobierno fueron repatriados 330.000 inmigrantes, el 50% más que durante 4 años del último gobierno del Partido Popular. Este gran logro, así se lo puede llamar, se consiguió apretando a los países africanos para que recibieran a los rechazados, cosa que la mayoría de ellos nunca ha querido hacer, de buen grado, a cambio de promesas de inversiones económicas y mejores tratos comerciales que nadie sabe precisar si alguna vez se concretaron. En América Latina, la irrupción en la escena política de gobiernos populistas como el de Evo Morales, o el venezolano Hugo Chávez, o el ecuatoriano Rafael Correa, que ponen en cuestión el rol que juegan las empresas de capital español en sus economías domésticas, propietarias de gran parte de las empresas de servicio público y de extracción de recursos naturales y energéticos, la cuestión se ha resuelto con un endurecimiento de la política de visas y un aumento del control de los ciudadanos que proceden de estos países en los aeropuertos de llegada. Países como Argentina, Chile o Uruguay, cuyos ciudadanos no están obligados a obtener una visa previa para ingresar en el país, deben, sin embargo, cumplir con una lista de requisitos difíciles de llenar si no se quieren ser rechazados en los aeropuertos. Una alta autoridad, consular argentina, intentó meses atrás obtener datos comparativos sobre la denegación del acceso a los ciudadanos de los diferentes países latinoamericanos, y las autoridades españolas lo negaron. Bueno, y lo continuamos. Bueno, ya ahora terminamos con este y ponemos un poquito de música para seguirlo porque es medio largo, ¿no? Dice, no hace falta, en teoría, cumplirlos todos, pero cualquiera de ellos puede ser exigible de los requisitos, ¿no? Aunque el factor más importante a la hora de justificar un rechazo suele ser la apariencia física de la persona. La casa se reserva el derecho de admisión, dice con ironía una fuente de la embajada colombiana que sabe muy bien de lo que se habla. Y bueno, hasta aquí estamos hablando un poquito de cómo se ve desde allá, y luego continúa la nota con Marche Preso, que es la segunda parte. Bueno, y un poco de música, y ahora vamos a comentar también este texto, que no solamente lo vamos a leer, sino que vamos a resaltar algunos puntos, por ejemplo, este, el de la prensa, el de la sanidad pública, y ahora el del control de las fronteras. Y bueno, un poco de musiquita desde México. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Yeah. Bueno, y volvemos de nuevo para debatir lo que acabamos de leer. Y están escuchando Rebelde Sin Sombra en la Radio Bronca en el 104.5, nuestro programa que ha cambiado de horario. Ahora estamos de 11 a 1. Y bueno, y nos escucharéis en repetición los jueves de 5 a 7 y el domingo de 11 a 1. Y bueno, nada, que veníamos hablando, ¿no?, un poco de este artículo y decir que acá se van notando como diferentes cosas, ¿no? Como, por un lado, tienen estas políticas de mano dura contra la inmigración y, por otro lado, se ve, ¿no?, en los datos, en las estadísticas, cómo el Producto Bruto Interno del país genera riqueza gracias a la mano de obra que traemos, ¿no?, los inmigrantes cuando venimos a trabajar acá. Entonces es como realmente, acá dice la palabra, es cínico e irónico, ¿no? Yo más que cínico e irónico utilizaría hasta palabras más crueles, ¿no? Porque realmente es casi terrorista esta ley, ¿no? Ellos llaman terrorismo otras cosas, pero realmente meter a la gente en campos de concentración, como le llaman a los CIEs, que son estos centros de internamiento, o repatriarlos y no dejarlos venir, o tenerlos retenidos durante tiempo indefinido, como es en algunos países de Europa, o ahora quieren meter aquí un tope, digo, me parece que esto que es bestial, ¿no? Ya no solamente esta nueva ley que quieren votar, sino la que ya está, porque ahora venimos hablando de lo que ya está, ¿no? Claro, y bueno, y que es también una manera de jugar con vidas, porque cuando es necesario la mano del inmigrante y de las inmigrantes, es que dejan venir y tal, y como ha pasado también aquí en Cataluña, de cuando se necesitó mano de obra, también vino gente desde Andalucía, desde el sur, a trabajar acá, ¿no? Y luego se han ido integrando poco a poco. Igual, cuando han necesitado, cuando la construcción necesitaba, cuando era tal, sí que abren las fronteras y sí que dejan entrar. Y cuando ya no, o ya se excede en lo que para ellos es un exceso, es como tan fácil como, bueno, endurecer las leyes y te vas para casa. Pero bueno, es que estamos hablando de vidas, de gente que ha tenido aquí a sus hijos y que sus hijos han nacido acá, que son de acá, que nunca han conocido otros los países de origen de sus padres y que, bueno, que realmente... que cuando conviene se habla de integración y cuando no se habla de cómo estas personas son un estorbo para la sociedad. Y bueno, me llamó bastante la atención que el artículo recalcara cómo a nivel mediático se va llevando este tema de inmigración, que es, y es muy fuerte, ¿no? Y si os ponéis ahí un poco más críticos y ponéis atención al momento de leer una noticia en el periódico. ¿Por qué cuando es algo... Es algún delito o lo que sea cometido por un inmigrante, se recalca su procedencia, ¿no? Es como marroquí asalta a anciana, bueno. Y es que, ¿por qué tiene que decir su nacionalidad? O otro ecuatoriano asesina a su mujer. Es que estamos hablando de que te meten en la cabeza que... Parece ser que los inmigrantes son los que ocasionan todos los, tanto crímenes domésticos como asaltos, como, claro, si hay un asalto de alguien del lugar, de un catalán o de un español, es que dicen, bueno, robo en Mallorca, pero no van a decir de dónde es la persona, su procedencia. ¿Por qué sí se tiene que decir cuando es un inmigrante? Porque es una manera de criminalizarle, de que tú tengas en la cabeza y que hagas una asociación entre inmigrante y crimen. Y bueno, pasaba así también en Estados Unidos con, por ejemplo, toda la criminalización a las personas de origen africano. Es que siempre los asaltantes eran negros o así querían hacerlo ver. Y aparte, ¿no? Que el castigo, ¿no? Vigilar y castigar. El castigo está ahí, no es lo mismo el castigo que le dan a un ciudadano de primera, como dicen ellos. O cuando me ha tocado también tener diálogos, entre comillas, con la policía, que te digan, acá las leyes son para los españoles. Entonces, te das cuenta, ¿no?, por dónde van las cosas. No es lo mismo el garrulo fascistoide que le pega a una chica en un tren, que entra a la cárcel y sale porque estaba borracho, porque estaba loco, y luego vuelve a entrar por otras agresiones y vuelve a salir, que a un inmigrante que vienen a pegarle un garrulo y le pega o lo acuchilla o lo que sea... No, ¿a dónde termina, no? Termina preso y recontrapreso. Vamos, y ahí no le van a dar una... Y encima fue por autodefensa. Pues preso, igual. Porque acá las leyes son para los españoles. Y te lo dicen los juzgados, te lo dice la policía, y te lo recuerdan constantemente. Acá solo tenés obligaciones y ningún derecho. Eso es lo que hay desde el punto de vista cívico, ¿no? Y en lo real, ¿no? Porque... Claro, y se está transformando en la separación, ¿no? La del inmigrante bueno, el inmigrante que intenta integrarse y el estorbo, la escoria que solo viene a aprovecharse de lo que puede llegar a sacar de acá. ¿Pero qué es? O sea, cuestionemos qué es el inmigrante bueno. ¿El que gana 5 euros la hora? ¿El que dice sí a todo por miedo a perder el trabajo? Y está, vamos, con unas condiciones laborales precarias, que es que ninguna persona de acá aceptaría. El que se está dejando la espalda, lavando los platos en los hoteles de lujo, ese es el inmigrante que se quiere, ese es el inmigrante bueno, el que no exige sus derechos, el que calla por miedo a volver a una situación mucho más dura en su propio país. Es que esto no tiene sentido. O sea, si estamos hablando de que nos consideramos todas y todos iguales, con los mismos derechos, ¿por qué un inmigrante los tiene menos que tú? Es que veamos las cosas como son, ¿no? Y también el Estado utiliza de parche la inmigración para todas sus carencias. También otra parte que me interesó del artículo era lo de la sanidad pública, ¿no? El típico discurso, claro, aquí voy al CAP y es que me ponen la cita en 3 meses y claro, mira, es que está lleno de moros, está lleno de latinos. Ah, esos me quitan mi sitio en el CAP y yo soy de aquí. Ese es el pensamiento de muchos. Y es que, a ver, ¿por qué en vez de exigir que se vaya gente, ¿por qué no exiges más al Estado? Si son los mismos que han dejado entrar,

Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, Inch'Allah. À la veille d'une révolution mondiale et spirituelle, la rage du peuple, la rabia del pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace et la rage est énorme. Bueno, ahí teníamos un poco de rabia desde los banlieues franceses. Y ahí la voz femenina, ahí esta chica de un grupo, bueno, que surge ahí, ¿no? En el gueto de inmigrantes de las afueras de Francia. Y continuamos con el artículo que estábamos leyendo. Y este nuevo apartado se llama Marche, Marche, Preso. A pesar de todos estos controles, la mayor parte de los sin papeles logra colarse por las fronteras a través de los aeropuertos, según admite el propio Ministerio del Interior. Si una vez dentro tienen la mala fortuna de ser detenidos, a los clandestinos les llega la hora de conocer el otro lado de lo que la prensa local más critica. Comienza a denominar los muros de la vergüenza, los centros de internación de inmigrantes, CIE. Estos auténticos agujeros negros del Estado de Derecho vienen siendo criticados desde hace años por las pésimas condiciones en las que mantienen encerrados a los sin papeles, sobre todo si se tiene en cuenta que son personas que solo han cometido un delito administrativo al violar la ley de extranjería. Según un informe encargado por el Parlamento Europeo a la consultora independiente STEPS, llevada a cabo por la experta internacional Sara Prestiani sobre la situación en los CIE, o Centro de Internación de Inmigrantes, la falta de atención psicológica a los detenidos aumenta el riesgo de actos desesperados como suicidios o autolesiones. Aunque cree que estas posibilidades son más altas en los países nórdicos, donde no existe un límite de días para permanecer detenido, en España el máximo era de 40 días y la pasada semana la administración Zapatero lo elevó a 60. Prestiani sostiene que toda internación tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas, incluso en los casos de un periodo más corto. Algunas condiciones de los CIE, como el hecho de estar encerrados en celdas sin poder salir y de no comprender muy bien lo que pasa, agravan la situación de los inmigrantes. A pesar de que las autoridades afirman que la situación de los CIE no es para tanto, el hecho de que sean uno de los secretos mejor guardados del Estado español hace presumir lo contrario. De hecho, nunca se han permitido el ingreso de periodistas a los centros y las autoridades españolas se han negado persistentemente a argumentar por escrito esta medida. La excusa que dan es que se trata una vez más de un problema de seguridad y, demostrando que el cinismo no tiene límites, alegan el respeto a la privacidad de los inmigrantes. Bueno, los que han tenido la mala fortuna de pasar por allí sin ser expulsados cuentan la experiencia aún con el miedo en la boca. Guillermo es un inmigrante boliviano al que la policía encontró sin papeles a principios de este año. Fue encarcelado en un CIE de Madrid. Advirtió que sufría tuberculosis, por lo cual necesitaba continuar con la medicación, pero no le hicieron caso. Y es colombiana. Hace un mes su pareja de 61 años y su sobrino fueron detenidos sin papeles y a pesar de que ella es residente legal, no pudo impedir que los deportaran. Antes de marcharse, protagonizaron una dura huelga de hambre que sacudió al CIE de Aluche, en Madrid, a principios de abril, y que terminó con el ingreso de los antidisturbios para poner el orden. La organización Red Ferrocarril Clandestino, que ayudó a difundir la huelga de hambre en los medios, recogió testimonios telefónicos de algunos internos que se quejaban de que no nos dan medicamentos, nos tratan como si fuéramos delincuentes, y afirmaron que los guardias habían golpeado en sus partes bajas a un morenito que estaba muy mal. Los huelguistas denunciaban maltrato psicológico de los funcionarios policiales, vejaciones e insultos. diputados de Izquierda Unida, que en algún momento quisieron comprobar por sí mismos la situación, descubrieron que, al igual que ocurre en la mayor parte de los países europeos, ni siquiera los parlamentarios pueden entrar a observar estos centros. Ahora viene otro que se llama Intégrese Coño. Pero antes nos vamos con un poco de música y comentamos un poco este texto para luego pasar al siguiente. Así podemos ir comentando punto por punto y adentrarnos más y contar un poco de anécdotas también y hablar un poco también de recalcar esto, ¿no? De cómo este paso de 40 a 60 días, también de cómo son los centros de internamiento en otros países. Pero bueno, antes los dejamos con un poco de música. Para ti, Gino, para que aprendas. Bueno, y como dijimos antes, íbamos a comentar un poco acerca de centros de internamiento, o bueno, se podría decir de centros de concentración, ahí donde se tortura, donde se tiene encerradas las personas simplemente por haber nacido en otro lado, siendo, no habiendo, aunque igual, me da igual, tampoco estoy de acuerdo con las cárceles, pero que están ahí y me ha tocado a mí vivirlo y ya les digo, estar dentro de un calabozo con otros a tu alrededor que tienen derecho a quitarte tu libertad de andar en la calle, es algo que, bueno, no se lo deseo a nadie. Bueno, y queríamos hablar un poco de... Bueno, queríamos hablar un poco de estas cárceles, que estos centros de internamiento, que en el texto hablaba de que en países nórdicos era indefinido el tiempo en que estaban, y es que sí, estábamos viendo hace unos meses unos documentales donde hablaban de estos centros de internamiento, y bueno, es que impresionó mucho unos que habían en y que hay... no habían, sino que siguen existiendo en Alemania, en Austria, en Italia, que están prácticamente clandestinos, que a las mismas personas del pueblo se les preguntaba, pero tú sabes qué hay ahí. Ah, sí, un centro de donde, bueno, donde llevan a los inmigrantes, y les volvían a preguntar, pero tú sabes lo que está pasando ahí. Y bueno, y lograban entrevistar gente que había logrado salir de estos sitios y era impresionante, o sea, no sin ver abogados, estando ahí años, sobre todo en estos que hay en Alemania, hay gente, bueno, están construidos en medio del bosque, uno de estos se llama Die Forst, que es un centro construido en medio de la nada. O sea, que hacen en el documental se ve desde la altura cómo va un helicóptero haciendo la toma, y es que está en la nada. Y ahí tienen a personas, o sea, 7 años, esperando supuestamente legalizar su... porque son personas que han pedido asilo políticos de países africanos, norteafricanos, y que vienen de una situación política de persecución, donde su vida está en juego, llegan a estos países, piden el asilo, los tienen ahí 7 años hasta que, bueno, salen mansos, o sea, lo que hacen es una represión total psicológica y tal, para que estas personas vayan perdiendo su identidad real. Y claro, y luego salen los que logran salir sin antes ser repatriados, porque puede ser que estés ahí años, y luego te dicen, no. Se ha rechazado tu petición, y vuelven repatriados después de haber estado encerrados. Y bueno, claro, los que logran salir, luego es que, vamos, te cuentan y dicen, han perdido parte de su personalidad, de su costumbre, porque han estado siguiendo un régimen súper disciplinario y persecutorio, tal que quedan con un trauma de por vida, ¿no? Y son silenciados todos estos lugares. Y bueno, nada, solo para dar un poco de ejemplo de estos sitios. Y ahora pasamos a seguir leyendo el texto. Y bueno, luego lo comentaremos igual. Estáis escuchando Rebelde sin Sombra en Radio Bronca. Continúa el texto y ahora se llama Intégrese, coño. Un fantasma sobrevuela el planeta. El fantasma de la xenofobia. Advierte parafraseando a Marx el sociólogo Sigmund Bauman. En su brillante ensayo Amor Líquido. Una advertencia que no tienen muy en cuenta los políticos españoles durante estos últimos tiempos. Si los socialistas han cambiado el guión y se vuelven cada día más duros y reaccionarios, los dirigentes del derechista Partido Popular tratan de ir aún más lejos en esta alocada y peligrosa carrera. Una de las regiones más importantes gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana, ha anunciado hace unas semanas que pondrá en vigor el famoso contrato de integración propuesto por Mariano Rajoy durante la campaña electoral. Un documento de dudosa validez jurídica por la cual los inmigrantes se tienen que comprometer a respetar, entre comillas, las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas. Nadie en el PP ha explicado a qué costumbres se están refiriendo. Algunos, con humor irónico, se preguntan si el contrato incluirá la obligación de saber preparar la paella, típico plato de la región, o si, por el contrario, exigirá que los recién llegados vayan a misa, o lo que ayudarían a llenar cada vez más vacías las iglesias españolas. Más allá de las bromas, lo cierto es que la medida despertó la indignación de las organizaciones como la Red Sahel, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, que esta semana convocaron a una conferencia de prensa anunciando la recolección de firmas contra el proyecto y una serie de protestas urbanas para dejar claro que no toda la sociedad española participa de la vergüenza. El diálogo con este periódico de Luis Poveda y Luis Cerillo, integrantes de estas asociaciones, resaltan el cínico doble discurso que se esconde detrás de la propuesta, que según ellos solo buscan criminalizar al colectivo de inmigrantes sin darle ninguna opción a que se integren verdaderamente. Para ello recurren a un ejemplo demoledor. Cualquiera que se dé una vuelta por los pueblos marítimos de la provincia de Alicante, en el de la R, uno de los sitios preferidos para fijar residencia de los jubilados de los países ricos como Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia, sabe que si no hablas alemán no podés pedirte ni una cerveza, afirman. Una reciente investigación del diario El País demostró que de los 4 millones de inmigrantes que residen en España, 1 millón proviene de la propia Unión Europea y son los miembros de este último colectivo los que menos se integran. A pesar que nadie habla de ellos cuando se sacan a la luz los discursos xenófobos. En muchos pueblos de la costa mediterránea, afirma el matutino, es habitual encontrar supermercados solo para ingleses, comercios en los que ni siquiera se habla español, kioscos de prensa sin ningún tipo de material en español. Sería bueno saber, afirman Poveda y Cerillo, si el gobierno regional valenciano está pensando en exigirles a ellos también que firmen el famoso contrato. A todo esto, la mayor parte de la población, a excepción de un grupo muy reducido de comunicadores e intelectuales, no parece darse cuenta de lo que está sucediendo, o es conscientemente cómplice del nuevo discurso público. En su edición del viernes 9 de mayo, El País publicó un durísimo artículo de Soledad Gallego Díaz, titulado «El toque de la izquierda», en el que la prestigiosa columnista se mostraba indignada por el apoyo de España a la propuesta de una nueva Directiva Europea de Inmigración, que extiende a 18 meses el límite máximo de detención de los sin papeles en los CIE, y permite que sea un funcionario y no un juez el que dicte la orden de detención. Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo, afirma después de lamentarse de que la izquierda haya comenzado a hacer suyo uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea, el que sostiene que la mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros. Según todas las evidencias, sus nobles argumentos han caído en un triste saco roto. Bueno, y así termina esta nota. Ahora vamos a poner un poco de música y seguimos comentando, seguimos hablando sobre este tema de inmigración. Y bueno, también recordar que ahora estamos en directo y que podéis llamarnos al 933-594-900 aquí a la Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y nos vamos con un poco de musiquita. There's not so many examples. Bueno, y estamos de nuevo en el estudio en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en su programa Feminista Rebelde Sin Sombra. Y bueno, ya saben que estamos en directo hoy, lunes 19 de mayo, y que nos podéis llamar al 933-594-900. Ahora vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en Bolivia y vamos a leer unos artículos. Bueno, ya habíamos hablado del programa anterior, ¿no? De lo del plebiscito que se estaba haciendo, pero bueno, ahora vamos a leer más o menos unos de cómo quedó todo esto, ¿no? Dice, el 4 de mayo en Santa Cruz, la derecha autonomista obtuvo el triunfo político importante que la envalentona a exigir más. Ahora, mientras el gobierno insiste en pedir diálogo, la medialuna sigue adelante con su calendario autonomista, mientras el Senado aprobó la propuesta de referéndum revocatorio que el MAS había presentado en diciembre y el gobierno parece aceptarlo. En la pelea entre gobierno y opositores, cualquier acuerdo, sean las consultas en las urnas o un diálogo nacional, serán a costa de los intereses populares. El pueblo trabajador está dispuesto a combatir a la reacción. Santa Cruz, el montaje del referéndum. Costas, Marinkovic y las fuerzas agrupadas en el Comité Cívico impusieron la aprobación del Estatuto Autonómico, que va contra los más elementales intereses de los trabajadores y el pueblo pobre de Santa Cruz, sin siquiera respetar la legalidad vigente. No fue democrática, entre comillas, la gestación del estatuto entre cuatro paredes por notables que lo diseñaron a gusto y placer de los empresarios, los terratenientes y las camarillas ligadas a las transnacionales. No fue democrático el proceso electoral, donde los cívicos, apoyándose en la maquinaria de la prefectura y con los medios de prensa privados, apabullaron durante meses con una aplastante propaganda a la población. Manipularon sentimientos regionalistas, arraigados y hasta prejuicios racistas para envolver en la bandera autonomista sus objetivos de clase, defender el latifundio, mantener el control de los recursos naturales, poder negociar por su cuenta con las transnacionales la entrega de los hidrocarburos y finalmente arrinconar al gobierno para imponer una reorganización del régimen político estatal que sea más favorable. Mientras Costas y Marinkovic usaban una demagogia populista de derecha para llamar al voto, grupos de choque fascistoides de la Unión Juvenil Cruceñista se encargaban de acallar cualquier disidencia. Entretanto, el gobierno, pese a sus discursos, terminó llamando a los sectores que querían organizar el rechazo a la consulta a no movilizarse y dejar hacer. Pese a todo, la fiesta tuvo su sombra en la resistencia que se expresó en una alta abstención, un 39%, junto al voto por no del 14, en blanco del 1,2 y el nulo del 2,4, además de la suspensión del comicio de San Julián y Yapacani, la resistencia de sectores de vanguardia en Montero y en el populoso Plan de 3000 en la capital, y esto, pese a su control total y a la manipulación sospechosa de urnas y resultados, ahora usarán el resultado para tratar de avanzar en una autonomía de hecho envuelta en engaños como el salario mínimo y regional. Bueno, decir que esto es más o menos lo que estaba sucediendo en los días de del plebiscito y que si bien es cierto que ganó el sí por la autonomía, también es cierto que hubo, como dice acá, un montón de resistencia, ¿no? Y que salieron grupos fascistas también a enfrentarse a la gente, a los pobres y campesinos y estibadores que se enfrentaban a toda esta lucha contra el separatismo burgués de los sectores de la burguesía cruceña. Ahora es verdad que también esto recién empieza y se va a ir viendo al correr del tiempo de estos días cómo se va organizando los campesinos y los trabajadores y los sindicatos más opositores, a ver cómo continúa todo esto, porque ahora se vienen los otros plebiscitos, los otros referéndum que vienen en Beni y El Pando el 1 de junio, luego en Tarija el 22 de junio y finalmente en Chuquisaca con las elecciones del Perfecto. O sea que esto, la medialuna que decía ahí, es esto, ¿no? Son todas estas provincias, estados que quieren separarse, que están con Santa Cruz por el poder que hablan acá de los hidrocarburos, de los terratenientes y latifundistas. Entonces, bueno, esto recién empieza, pero que hay sectores sociales que ya se están manifestando y organizando para dar una respuesta independiente al gobierno también, porque el gobierno, bueno, lo dice un poco acá, ¿no? También dejó rienda, o sea, no, llamó a no movilizarse para que no haya disturbios, ¿no? Pero bueno, hay gente que está dispuesta a organizarse y seguir luchando y vamos a ver qué pasa en estos días. Así que ahora los dejamos con un poquito de música y en breve continuamos. Ya llegamos, pero esta vez BKC, no queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima. Te raspa el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas

She's a real fine specimen of humanity. She had all the bits and pieces where God meant them to be. And every lash was a lover cooing so gently. While the fishes in the ocean swam gracefully. She cast her eyes and clenched her face to a great big sea of jocks and apes. Small town bullies, posers and fakes. Two-bit hustlers, junkies and snakes. Junkies and snakes. Junkies and snakes. They like to slobber, drill and drool. Sucking on their lagers, eyeing up the jewels. Huffing and puffing and choking on the fuel. Big busting broncos with big busting tools. She walked right in, lighting up the joint. Strutting that mean stuff, stressing every point. And their faces turned white as she settled in with ease. They bumbled over grunts, infant tossalaras, adolescent stunts, eager for the kill, but clueless to the hunt, slaves to the stereotype, and puppets to the front. Hold your fire, cool jets, slowly by, Disney age. Yeah, the battle raged on, pheromones and gist, evolutionary wishes. Chisholm and drips, test tube babies, chemicals that mix, too lethal to explode, but seething to hiss. Now it's time to unleash this metabolic overload. The symphonies of planets, microcosmic Super Bowl. When push comes to shove, Mother Nature takes her toll. Survival of the species, container for the soul. Hold on, cool jets. Disengage. You ain't taking make it. Just soon as the trees. But learn walk up right before she brings you to knees. Spit him out. Spit him out. She looked real hard and cracked a grin. I feel a little adrenaline. I could use a little bit of discipline. Who's come to play? Let the party begin. They shrunk back soft. They shriveled and creaked. Faces turned cherry. Knees going weak. Blustering and flustering. Unable to speak. Willing lambs in slaughter. Gone all quiet and meek. Hold your fire. Cool jets, slowly by, disengage. You ain't take a make it, just soon from the trees. Gonna let her walk up right before she brings you to knees. Gonna let her walk up right before she brings you to knees. Gonna let her walk up right before she brings you to knees. And God, she ate it. Take long to whip these eggs in shape. Survival of the species, container for the soul. Survival of the species, container for the soul. Survival of the species, container for the soul. Survival of the species, container for the soul. Ain't got no water, ain't got no ticket, ain't Bueno, y tenemos ya la llamada aquí a la compañera en Bolivia. Y hola, compañera, ¿nos escuchas? ¿Hola? Hola, hola. Ah, hola. Bueno, nada, hemos perdido la conexión, pero ahora volvemos a llamarle a la compañera. Ahora los dejamos con un poco de música y bueno, y nada, que ya pasaremos la llamada al aire. Bueno, y ahora sí, parece que ya tenemos a la compañera del otro lado del teléfono desde Bolivia. Hola, ¿nos escuchas? Hola, hola. ¿Nos escuchas? Hola, compañera, ¿nos escuchas? Parece que no nos escucha. Bueno, seguiremos tratando de... Hola, hola. Hola, hola. Bueno, parece ser que nuestra compañera no nos está escuchando, que tenemos unos problemas técnicos. Bueno, un poco más de música, un poco de paciencia, que bueno, que tampoco es tan fácil. Parece que tiene, que se escucha bastante bajo la llamada y no podemos, bueno, no nos escucha ella. Bueno, un poco más de música y paciencia y ahora intentamos resolver estos impedimentos técnicos. Try to make me go to rehab. I said. hola, nuestro tercer intento de comunicarnos aquí con la compañera en Bolivia para saber de primera mano y con su propia voz lo que se está viviendo en estos momentos. Intentamos conectar con ella. Hola, compañera, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, te escucho. Primero, muchas gracias por darme esta llamada. La verdad es de que yo muy contenta de dirigirme a todo el pueblo de España. Y bueno, decirte que estoy muy complacida con esta llamada. No sé, tú me dirás. Bueno, sí, queríamos llamar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Hola. ¿Nos estás escuchando? Hola. Hola. Hola, compañera. ¿Estás ahí? Hola. Hola. Hola. Bueno, como veis, hemos perdido la llamada de nuevo. Esto nos sabe súper mal porque tenemos muchas ganas de hablar con ella. Y bueno, ahora intentaremos un último intento. No sabemos por qué ella no nos escucha a nosotras. A ver, bueno, un poco de paciencia, por favor. Like I knew. Bueno, y este es el último intento, ya si no se puede, pues son las líneas las que están, bueno, las que no nos dejan hablar con la compañera. ¿Nos escuchas? Hola. Te escucho claramente, sí, te escucho claramente. Perfecto, bueno, esperemos esto continúe así. Y bueno, teníamos unas cuantas preguntas preparadas para ti. Sí, queríamos que nos cuente cómo está la situación. Tú trabajas en eres estibadora y estás en el sindicato de estibadores. Queremos que nos cuentes más o menos cómo se organizan ustedes y qué es lo que están haciendo ahora en la situación actual en Bolivia. Sí, buenos días. Bueno, te puedo que primero agradecerte, ¿no? Y por este esfuerzo que hacemos con los de la comunicación. Bueno, en realidad soy Guadalupe Cuentas, secretaria de Relaciones de un sindicato que ha nacido hace 3 años, inclusive antes de que Evo Morales ingrese al gobierno. Hicimos un sindicato a espaldas de un empresario transnacional que está todavía está en empresa. Es muy difícil sacar esta estructura burócrata internacional que se ha apostado en nuestra empresa. Y bueno, decirte que ha sido una lucha larga que hasta el momento la estamos viviendo. Pero sí, han mejorado nuestras condiciones, ha mejorado, te digo, trabajábamos en las condiciones más infrahumanas y paupérrimas que te puedas imaginar. Cuando estábamos creando el sindicato ni siquiera nos dejaban entrar, meter una botella de agua. Con eso te digo todo. Nosotros trabajamos 9 horas al día y bueno, ha sido todo un drama, digamos, al principio, tratar de hacer este sindicato a escondidas de la gerencia. Pero finalmente, cuando ya estábamos reconocidos, la empresa tuvo que aceptarnos, ¿no? Porque además ya estaba cambiando el gobierno, ya estaba entrando ya Evo Morales, y bueno, para nosotros fue más fácil. Admito que este partido, si de alguna forma ahora ha cambiado, porque ha cambiado también la forma de tratar a los mismos obreros, en ese entonces nosotros estábamos muy amparados con él, ¿no? Y bueno, ha cambiado nuestra forma ya de ver las cosas también con respecto a Evo Morales. Y en ese momento nosotros no contábamos ni siquiera con agua en los almacenes. Somos trabajadores que hacen el estibaje de toda la mercadería que llega de importación, es decir, de otros países. Nosotros la cargamos y la descargamos para que esta vaya finalmente a sus almacenes. Entonces hemos pasado realmente momentos muy críticos. Ya te digo, hemos estado en movilizaciones muy, muy fuertes, hemos hecho